Este es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezábamos con Sir Elton John y un tema que él originalmente grabó en su álbum Caribou de 1974, uno de sus grandes clásicos, en una versión en vivo en Madison Square Garden en Nueva York en el año 2000, parte del álbum One Night Only. The Bitch is Back. Nos vamos ahora con otro hombre de Inglaterra, de ascendencia griega, que en paz descanse, el gran George Michael. Esta canción de 1998 fue su respuesta al infame incidente en un baño de Los Ángeles en el que se vio forzosamente revelada su orientación sexual. Y el video fue una parodia completa de toda esta situación y fue una manera muy elegante de George Michael desquitarse con todo el resentimiento que él tenía con la policía, con todo lo que pasó a raíz de eso. La canción es esta, Outside. Let's go. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. The waves keep on crashing on me for some reason. Your love keeps on coming like a thunderbolt. Well, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. Standing ovation. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2001 de la banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, del álbum Rocksteady, y el tema Hello Goody. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Uno de mis músicos favoritos cumple 59 años el día de hoy, un hombre nacido en 1962, Chris Botti, uno de los mejores trompetistas que tiene el jazz en la actualidad, un hombre simplemente maravilloso en todo lo que hace. Fue durante varios años el trompetista de la banda Sting, y ha colaborado con todo el mundo, Sting, Tony Bennett, Gladys Knight, en fin, un montón de gente importantísima. Y con Steven Tyler, él ha colaborado en un par de ocasiones. Esta canción es un standard del Great American Songbook, que originalmente dio a conocer Charlie Chaplin en la película Tiempos Modernos. Luego, unos años después, le pusieron letra y Nat King Cole la hizo muy popular. Y ha tenido muchas versiones desde entonces. Steven Tyler la grabó originalmente con Chris Botti en el álbum To Love Again del 2005. Pero unos años después, Chris Botti dio un concierto en Boston espectacular que quedó registrado en el álbum Chris Botti en Boston. Un concierto con varios invitados especiales, entre ellos Steven Tyler y la Boston Pops Orchestra. Y en el público esa noche estaba el papá de Steven Tyler. Y Steven Tyler le dedicó esta canción porque era la canción favorita de su papá. Así que oigamos esta emotiva versión por Chris Botti, nuestro cumpleañero de hoy, Steven Tyler y la Boston Pops Orchestra, de esto que es Smile. Steven Tyler, Boston. My daddy is here tonight. Victor Tallarico, right there. I can dedicate this song to you, Dad. Thank you.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de 1972, Los Temptations, con Papa Was a Rolling Stone. Un día como hoy nació en 1942 uno de los integrantes fundadores de este grupo, Don Melvin Franklin. Él era el que tenía esa voz baja, muy muy baja, que acaban de oír. Justamente a él le llamaban Blue por ese tono potente de su voz profunda. Él murió muy joven, en 1995, pero fue uno de los pilares de este grupo. Así que hoy lo recordamos con este tema, Papa Was a Rolling Stone. Nos vamos ahora con un éxito del año 2002. El turno es para Ashanti con Foolish. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm here. And now my heart can't take no more, I keep on running back to you. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm here. And now my heart can't take no more, I keep on running back to you. Baby, I don't know why you're treating me so bad. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and my heart can't take no more. I keep on running back to you. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Oh, oh, honey, got me hooked on you. I like that. MC. what we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1997, número uno en los Hot 100 de Billboard por Mariah Carey, Honey. Ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy en 1935, murió en el 2007, es decir, nació un día como hoy hace 86 años, el maestro Luciano Pavarotti, el más famoso tenor de todos los tiempos, y yo creo que el cantante de ópera más reconocido de todos. Una leyenda absoluta en el mundo de la música, famoso por haber sido parte del grupo Los Tres Tenores junto a Joseph Carreras y Plácido Domingo, pero también muy famoso porque le gustaba meterse en otros géneros fuera de la ópera, y eso a los puristas le sentó muy mal. Hizo varios conciertos llamados Pavarotti and Friends, que eran unos conciertos donde se recaudaban fondos para distintas beneficencias y siempre eran con invitados especiales que venían de otros géneros completamente diferentes. Estuvo ahí Jovanotti, estuvo U2, estuvo Caetano Veloso y Barry White lo acompañó también en uno de esos encuentros. Y justamente vamos a oír lo que cantaron juntos. Aquí están Luciano Pavarotti y Barry White, con esta versión en vivo de un clásico originalmente grabado por Barry en 1974. You're the first, the last, my everything. Only you could bring it to me. Come on, come on.